5 FM y en línea. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio B? Sean bienvenidos a este noveno Festival Yasub, que tendrá verificativo a partir de hoy hasta el domingo y que llevaremos por las frecuencias de Radio B y Radio Más. Soy Paco Aragón y me acompaña para la conducción de esta inauguración Brenda Coronado. Brenda, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Paco. La verdad es que sí es un gusto acompañarte, acompañarles a todas las personas que nos están escuchando esta noche. Es maravilloso poder compartir con ustedes una de las fiestas musicales más importantes de nuestra ciudad y, por qué no decirlo, también de nuestro país. Así es, una novena edición que evidentemente tiene una historia muy interesante y bueno, que tiene que ver justamente con esta, con esta proyección que tiene este género tan importante y que se ha situado en Jalapa ya como un referente muy importante a nivel nacional e internacional. Efectivamente, Paco. El Festival Internacional Yasub, en su novena edición, es un esfuerzo muy importante que está haciendo la Universidad Veracruzana, en coordinación, por supuesto, con el Centro de Estudios de Jazz, maestros, alumnos, voluntarios, una cantidad de personas impresionante quienes están participando en la realización de este festival. Y es precisamente porque el jazz es uno de los géneros musicales, bueno, que han tomado mucha importancia. Es un género sumamente versátil, ¿no? Que es ampliamente conocido, tocado, apreciado a nivel mundial, y que además se ha podido impregnar de las raíces de cada región, de cada país, de cada continente, ahora sí, y eso lo hace un género muy, muy especial. Ya lo ha dicho la UNESCO, nosotros lo hemos dicho muchas veces, el jazz es un vehículo para la cultura de paz, y definitivamente este festival es uno de los medios por el cual llega a mucha más gente, y espero que nosotros como Radio Más, Radio V, seamos también cómplices en esta difusión de un género maravilloso que lleva una cantidad de emociones muy positivas que sin duda ustedes van a experimentar esta noche. Así es, fíjate que valía la pena hacer un recapitulativo de lo que fueron los inicios del jazz en Jalapa. Tendremos evidentemente como uno de los grupos señeros en este género al Orbis Tercius, claro, de la Universidad Veracruzana, que allá por la década de los 70, principios de los 70, empezó a tener presencia en Jalapa. Ya en la Facultad de Música en la década de los 80, déjame decirte que llegó un personaje que es el maestro Alejandro Corona, que llegó a ser, digamos, un parteaguas en lo que se refería a la música académica, porque antes un conservatorio o una facultad de música propiamente dicha, pues estaba abocada más que nada a la música académica de los grandes compositores. Sin embargo, yo recuerdo cuando era chaval y estaba estudiando, que llegó Alejandro Corona y se empezaron a escuchar algunos acordes de piano con elementos de jazz, ¿no? Y entonces poco a poco esto fue permeando, evidentemente, cuando eres chavito, claro, y de pronto oyes algo que no va dentro de la ruta pero que te gusta, pues empezó a tener seguidores. Y uno de los chicos que en aquel momento también estaba estudiando, me estoy refiriendo a Edgar Dorantes Dos Amantes, que fue alumno de Alejandro Corona muchos años, pues empezó a brevar también en esa parte, de tal suerte que la evolución en el ámbito del jazz en la Facultad de Música llegó a tener una presencia tan importante que ha resultado en lo que es ahora el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, y me parece que es un logro importantísimo que dentro de una universidad orgullosamente pública se pueda dar este tipo de fenómenos musicales, sobre todo en un género que, como tú lo dices, es mundialmente conocido, reconocido, apreciado, y bueno, qué bueno que tenemos la posibilidad de estar tan cerca de un festival tan importante. Efectivamente, me encanta la parte histórica justo del jazz aquí en Jalapa. Edgar Dorantes pues es una persona muy importante para todas las personas que amamos el jazz aquí y bueno en México, y para todas las personas que nos están escuchando y que también tienen recuerdos, que también quisieran compartir con nosotros parte de esa historia en Jalapa, en el jazz, en la música, tanto para la gente que nos escucha en Radio B como en Radio Más, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de sus mensajes de WhatsApp. Paco, el WhatsApp de la radio es de Radio B, 2281-040477. Repito, 2281-040477. Por favor, envíenos un mensaje y tengamos este puente de comunicación cálido, porque de verdad que siempre es importante saber que alguien está escuchándote al otro lado del micrófono y sobre todo que están disfrutando pues, el trabajo que estamos haciendo. Efectivamente, así es que comuníquense con nosotros, mándenos sus mensajes sobre lo que recuerdan, qué les parece este festival, qué les parece los festivales pasados, si han podido asistir, y si no, también compártanos todas sus expectativas, todo lo que están esperando, lo que desean, y si prefieren, bueno, ya nos diste el número de Radio V y el número de Radio Más. El WhatsApp es el 2283-086902. Se los repito, 2283-086902. Ustedes se pueden comunicar a cualquiera de los dos números, estaremos recibiendo sus mensajes, que de verdad es maravilloso poder compartir con ustedes y saber esta corresponsabilidad, esta interacción, porque la emoción, bueno, a mí me invade. Yo estoy muy, muy emocionada de estar aquí esta noche y quiero compartirla con ustedes. Así es que escríbanos. No, ahora sí que no sean tímidos, Paco. Así es. Bueno, queremos comentar a la gente que nos está sintonizando que la sede, bueno, una de las sedes del Festival Yasub, de su novena edición, es la Sala Grande del Teatro del Estado Emilio Carballido, ubicada en el centro de Jalapa, Veracruz. Y entonces, bueno, aquí tenemos un aforo de más de 1.500 personas, tengo entendido. Y entonces vemos cómo ya se están congregando músicos, vemos a muchas personas que traen su instrumento en la espalda. Vemos ya a las autoridades universitarias, como lo es el maestro Rafael Alcalá, quien tiene mucho que ver con este ámbito del jazz en la Universidad Veracruzana. Él fue coordinador de Yasub y ahora es el director general de difusión cultural. Vemos también al director general del área académica de artes, a la secretaria académica también, de tal suerte que esto también valida lo importante que es para la Universidad Veracruzana tener un centro de estudios de jazz, porque evidentemente son herramientas con un plan de estudios muy interesante, de tal suerte que puedan tener la posibilidad los chicos que estudian de poder tener clases maestras, no solamente dentro del ámbito del festival propiamente dicho, sino de pronto vienen invitados para poder acercarse al estudio de jazz y bueno, poder abrir este abanico de posibilidades musicales. Efectivamente, el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana se ha colocado ya como un referente muy importante, no solo a nivel nacional, también a nivel Latinoamérica. Es reconocido como una de las mejores escuelas para estudiar jazz. Es una escuela que se preocupa por una experiencia integral, por supuesto, ¿no? Y en este festival, en esta novena edición, tenemos visita de seis países distintos de Latinoamérica, incluido Brasil, por supuesto Estados Unidos, Perú, entre otros. Tenemos también alumnos de la Universidad de la UNICACH en Chiapas, precisamente, y tenemos alrededor de 50 invitados de otras latitudes. Así es que este festival es realmente rico, realmente la experiencia intercultural, de hecho es uno de los conceptos importantes de esta emisión, la multiculturalidad, porque precisamente lo que se busca es este diálogo entre personas, entre músicos, que no se necesita un lenguaje, como lo decías hace un momento, ¿no? La música es el lenguaje que rompe la barrera con el inglés, con el portugués y con cualquier otro idioma que pudiera parecer una barrera. No lo es. La música nos conecta, la música nos va a transmitir los mensajes que están buscando que hacer llegar a nosotros. Fíjate, Brenda, que eso que mencionas es muy importante, sobre todo en el ámbito del jazz, dado que, digamos, la estructura jazzística tiene la característica en la cual se expone un tema y entonces, cuando ya conoces la forma armónica y toda esta ruta que los músicos de jazz conocen, te permite la posibilidad de ser, como comentábamos hace rato a través de los micrófonos, un compositor efímero. Es decir, cuando te toca tu obligado, entonces te subes a esta vorágine musical donde ya conoces la forma de la pieza que se está tocando, ya conoces la exposición del tema y entonces sobre el colchón armónico te toca a ti crear una melodía que será única y efímera. Entonces, el jazz tiene esa magia. Efectivamente, Paco. Pero bueno, vamos a seguir platicando. En unos momentos más regresamos a, por supuesto, al concierto de Tutti Heat, Emmett Cohen y John Weber. En este momento vamos a ir a un corte y regresamos. Volvemos, no se pierdan esta transmisión. Regresamos. Estamos de vuelta, amigas, amigos, estamos transmitiendo el primer concierto de estelar de este Festival Internacional Jazzub 2019. Y bueno, queremos dar la bienvenida a todas las personas de Radio Más que se unen a esta transmisión esta noche. Estamos a punto de escuchar a una leyenda del jazz, Tutti Heat, un baterista que ha estado en la escena de oro del jazz. Esta noche estoy acompañada, por supuesto, de Paco Aragón, porque estamos transmitiendo en conjunto con Radio Universidad. Paco. Bueno, ya vemos a las autoridades universitarias, vemos al maestro Rafael Alcalá, director general de Difusión Cultural, a la maestra María Magdalena, secretaria académica, a maestro Miguel Flores Covarrubias, y vamos a dejar el sonido local porque se va a hacer la inauguración oficial. Un orgullo para la Universidad Veracruzana, especialmente para la Universidad Veracruzana, que contra viento y marea estamos hoy en la novena edición del Festival Internacional Jazzub. Y para esta ceremonia inaugural tenemos a personalidades importantes que están detrás de todo esto. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Magdalena Hernández Alarcón, quien es la secretaria académica de nuestra máxima casa de estudios y trae la representación de la doctora Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora. La anfitriona de esta casa, la maestra Silvia Alejandre Prado, directora del Instituto Veracruzano de Cultura. El director general del Área Académica de Artes de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Miguel Flores Covarrubias. Viejo conocido de ustedes, seguramente, y director general de difusión cultural de nuestra universidad, Rafael Alcalá. Gran amigo también, percusionista, que no baterista, percusionista, sí, y gran amigo, puedo decirlo porque lo conozco desde chiquito, sigue estando chiquito. Jesús Chucho Rodríguez Alarcón, director general del festival y encargado de la dirección del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, YASU. Es que de veras lo conozco desde chiquito a Chucho. Y bueno, no por estar al último, también menos importante, muy popular, saxofonista, gran amigo, además también director artístico de este noveno festival y ya de algún otro también, Tim Meyer. Voy a tener el placer de llamar a este micrófono al maestro Jesús Rodríguez Alarcón, director general del festival y encargado de la dirección del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Con ustedes, Chucho Rodríguez. Buenas noches, gracias y bienvenidos a la novena edición del Festival Internacional YASUB. A lo largo de su historia, este festival ha sido el punto de reunión donde hemos sido testigos de conciertos memorables, jam sessions y clases maestras que, además de motivarnos, nos han permitido vislumbrar nuevos horizontes musicales. En esta ocasión, celebramos la multiculturalidad y la diversidad que ha caracterizado al jazz desde sus orígenes. Es por eso que hoy recibimos a artistas provenientes de países como Argentina, Brasil, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y la República Checa. Creemos que hoy más que nunca es pertinente decir que el Festival Internacional de Jazz es una plataforma en la que hacemos una declaración a favor de derribar las fronteras que pretenden dividirnos, principalmente las ideológicas. Porque si bien es cierto todos somos diferentes, es en esas diferencias donde encontramos sobre todo posibilidades de diálogo, de consenso y de aprendizaje mutuo. Y finalmente eso es el jazz. A partir de hoy y hasta el próximo domingo, seremos testigos de diálogos musicales que surgen justamente a partir del consenso y la capacidad de aprendizaje de nuestros artistas invitados. Por lo que sin duda, una vez más, vivenciaremos experiencias artísticas regeneradoras y motivantes. Cabe mencionar que cada una de las actividades programadas implican un arduo trabajo colectivo en el que están involucrados muchas personas. Por supuesto, por tiempo no podría mencionar a todos, pero reconozco y aplaudo anticipadamente su comprometido esfuerzo. No me queda más que darle las gracias a los artistas que nos acompañan en esta novena edición del Festival Internacional YASUB por compartir su música con nosotros. Y sobre todo a todos ustedes por ser parte de esta celebración en la que creemos en un jazz sin fronteras. Muchas gracias. Para hacer la declaratoria inaugural oficial, voy a tener el placer de llamar al micrófono a la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, quien es la secretaria académica de nuestra máxima casa de estudios. Muy buenas noches. Pues para darle la formalidad a este evento que es tan importante para la Universidad Veracruzana, de manera respetuosa yo les pido que nos pongamos todos de pie. Es un honor para la secretaria académica, en representación de la rectora doctora Sara Ladrón de Guevara y en el marco de los festejos del 75 aniversario de la Universidad Veracruzana, siendo las 20 horas con 12 minutos del día miércoles 23 de octubre de 2019, declarar formalmente inaugurada la novena edición del Festival Internacional YASUB 2019. Bienvenidos, bienvenidas y enhorabuena. Mucho éxito. Agradecemos mucho la presencia de las personalidades que han estado con nosotros. Los invitamos a pasar a sus lugares para disfrutar de lo que sigue. Y a todos ustedes les decimos una vez más gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por seguir apoyando la música. Muchas gracias por estar estudiando con nosotros. Muchas gracias por estar, siempre por estar. Gracias. Arriba la UV. Y bueno, Paco, acabamos de ver la ceremonia inaugural justo del Festival Internacional YASUB. Las autoridades ya hicieron lo propio y con el eslogan Jazz sin fronteras. Abrimos este noveno Festival Internacional YASUB y ya estamos a la espera, escuchamos al público esperando ansiosos la entrada de los músicos de esta noche. Tutti Hit a la cabeza. Así es, va a ser un concierto muy interesante. Me parece que fue una elección que sea Tutti Hit quien inaugure por todas estas cartas credenciales musicales que tiene, ¿no? Uh-huh. John Coltrane y algunos otros músicos conocidísimos ha sido, digamos, quienes han compartido la música de este personaje que nos acompaña esta noche. Efectivamente, efectivamente. Tutti Hit es, hablar de él es hablar de trayectoria musical. Él estuvo presente en los años más importantes del jazz. Vamos a escuchar esto que va a suceder hoy. Quizá muchos lo sepan, pero para que el maestro que nos acompaña hoy con su trío estuviera aquí, ha pasado pues un camino largo, 5 años desde la primera vez que nos iba a acompañar y finalmente está aquí. Una maravillosa persona, yo estoy realmente fascinado por haberlo conocido y agradecido, por supuesto, que esté con nosotros. Un baterista que comenzó su carrera con el mismísimo John Coltrane y ha tocado y grabado pues con figuras de esas que todos leemos en los libros de la historia del jazz, desde J.J. Johnson, Wes Montgomery y bueno, una cantidad importante de músicos, por supuesto los Heath Brothers. Y bueno, quisiera pedirles un gran aplauso para el trío del maestro Albert Tutti Heath. Pues bueno, ahí tienen ustedes la ovación que provoca justamente el hecho de saber que una figura tan importante del jazz se encuentre en Jalapa inaugurando la novena edición de YASUB 2019, Festival Internacional YASUB 2019. Y ya vemos cómo ingresa al centro del escenario Tutti Heath. Y bueno, ustedes escuchan la ovación tan grande y lo que implica para los estudiantes de jazz conocer una figura tan importante y de primera mano, tan cerca. Debe ser, como te comentaba hace un momento, querida Brenda, una impronta para quien estudia jazz y de pronto ver a este personaje tan cercano. Efectivamente, definitivamente la expectativa que tenemos de ver, escuchar, conocer a Tutti Heath es muy grande, pero también de quienes le acompañan, Emmett Cohen en el piano, John Weber en el contrabajo, son quienes van a deleitarnos esta noche. Y precisamente están ya listos en sus puestos, quienes no nos pueden ver, pero estamos a punto de escuchar a Tutti Heath Trio. Así es, no me...

Spanish, so I'm not saying nothing. All you guys speak Spanish, except me. Here you go, make you speak Spanish. Do it. Bienvenido. Sí. Muchas gracias. I told you. Thank you very much. estamos muy contentos de estar aquí en Jalapa. On contrabass, un aplauso por John Weber. Yo soy Emmett Cohen. Y el grande maestro y legend of jazz, one of the great of all time to play the drums, tocó con John Coltrane, con Charlie Parker in the dressing room, Thelonious Monk, and Jesus. Lester Young, and Jesus the Christos. Grande, Mr. Albert Tootie Heath. Thank you. We'd now like to feature our bass player, Mr. John Weber, on something of his choice. Thank you. John Weber.

Muchas gracias. Once again, it's been a real pleasure to be here. And it's always a pleasure to be on stage, both for Mr. Weber and I, with Mr. Heath. One of the greatest, most sensitive and humble jazz musicians ever was around all of the greatness in the world, and still just is down to earth and here for a laugh and incorporates humor and so much soul and just love into the music. And I can't thank you enough for coming all the way to Mexico to share that love with all of us. Once again, that's Mr. Albert Tootie Heath on the drums. An applause supporter, John Weber on the bass. So Emmett Cohen on piano, thank you. Muchas gracias. Thank you. Good night, everybody. Time for old people to go to bed. Good night. Thank you very much for John Weber, Emmett Cohen on piano, and John Weber on bass. Thank you so much. Once again, Albert Tootie Heath on the drums. También de Frecuencia Modulada, Radio Más, en este trabajo conjunto para llevar hasta ustedes la edición número 9 de YASUF, Festival de Jazz, Universidad Veracruzana. Efectivamente, Paco, estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes este evento tan importante, este noveno Festival Internacional YASUF, con el concierto de Tutti Heath Trio, acompañado, por supuesto, en el piano de Emmett Cohen y de John Weber en el contrabajo. Ya escuchamos la ovación del público al finalizar este concierto. Por supuesto, están ansiosos de que regresen al escenario porque no nos pueden dejar así. Es mucha la emoción, es mucha la expectativa y es maravilloso lo que escuchamos esta noche en las virtuosas manos de estos tres músicos increíbles. Tutti Heath con una trayectoria maravillosa, impresionante. Acompañado, por supuesto, de este muy joven pianista, Emmett Cohen, que además ha sido ganador de varios premios a nivel internacional, de instituciones muy prestigiadas. Y, bueno, John Weber, que también tiene una trayectoria muy importante y que, aunque son muy jóvenes, su talento, por supuesto, los respalda, Paco. Así es, fíjate que ha sido un concierto muy interesante. Escuchamos, digamos, lo que es el jazz tradicional, es decir, con el trío, el piano, la batería, el contrabajo y, bueno, piezas muy interesantes. Y escuchamos Más Allá del Arcoíris en una versión maravillosa. Increíble. Pero, bueno, sí, definitivamente ha sido un concierto inaugural, pues, de lujo. Sí, maravilloso, maravilloso. Las personas están encantadas. Ya nos prendieron la luz y siguen aplaudiendo porque definitivamente esta primera experiencia, este concierto inaugural, pues supera las expectativas de todas las personas que estamos aquí. Y bueno, Paco, también ha sido un placer poder compartir micrófonos contigo. Muchas aprovecho gracias, para felicitarte por este nuevo encargo. Gracias. Este nuevo reto en tu carrera profesional. Muchísimas felicidades. Pues bien, pues de esta manera llegamos al final de esta transmisión de este concierto inaugural de la novena edición de YASUF, Universidad Veracruzana. Y bueno, mañana vamos a estar y el viernes no vamos a la Concierto de la Sinfónica de Galapa, pero el sábado y el domingo estaremos dando cuenta de lo que acontece en los conciertos a esta hora para que ustedes puedan disfrutarlos si es que no pueden venir a las sedes donde se van a dar cita grandes músicos de este género maravilloso. Efectivamente, les invitamos una vez más a que nos sigan en nuestras transmisiones, tanto en el 90.5 como en el 107.7 de FM. Esperemos que estén disfrutando de este festival y quien tenga oportunidad de asistir, revisen el programa, está en las páginas, las redes sociales del Centro de Estudios de Jazz. No se pueden perder ninguno de los conciertos. El día de mañana estaremos transmitiendo el concierto de Ania Paz Trio con su proyecto Perú Chile Jazz. Vienen precisamente de Perú, acompañada de músicos de Chile, y la propuesta que trae es muy interesante, así es que no se la pierdan. Así es, bueno, pues nosotros ya nos vamos, mandamos los micrófonos hasta Clavijero 24 y al Cerro de la Galaxia para que pues sigan disfrutando de la programación de ambas emisoras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias a Antulio, Alan, Jessica, Naoli, Brisa, Federico Ríos, Rafa Peredo y, bueno, a todos los que integran ambos equipos. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Mandamos los micrófonos a Clavijero 24, sede de Radio V y hasta el Cerro de la Galaxia. Muchas gracias. Buenas noches. Esto fue el Festival Yasub 2019 por Radio V 90.5 FM y en línea. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Your dream will quit.

Manhã tão bonita, manhã na vida. Só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão. Só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Capoeira me

mi corazón.